más o menos. Y ella me daba clases. Y 70, 80, ella me daba clases y era una hermana. Bueno, yo espero que sea una hermana. Hace mucho no la veo. Era una hermana que fue soltera, nunca se casó, nunca tuvo hijos y servía a Dios. Entonces ella nos daba clases y era una hermana muy mayor. Entonces ella nos decía: ustedes prediquen, cuando tengan que predicar, ustedes prediquen. Sí, porque siempre va a haber personas que hablen y que digan, ¿no? Dice: cuando yo era muy chiquita, me ponían a predicar. Y pues yo sentía que la iglesia decía: ay, la hermana, está bien chiquita la hermanita. ¿Qué va a saber la hermanita? Dice: pero luego crecí y me invitaban a dar prédicas de matrimonios. Y dicen: ay, la hermana, ¿ella qué va a saber si no tolera a ningún hombre, ¿no? Y dice: y ya crecí, crecí. Y dice: ahora véanme. Y ahora seguramente dicen: ay, la hermana ya está muy viejita. ¿Qué nos va a poder decir la hermana? Y ella nos decía: ustedes prediquen y siéntanse que son verdaderos instrumentos de Dios. Así que yo le agradezco a Dios por esa oportunidad de permitir predicar. Póngase cómodo, hermano, porque yo así soy de las que me tardo mucho. Fíjese, hermana, que quiero iniciar esta predicación con una historia, una anécdota que yo he tenido. Conozco a una señora que se llama Angélica. Y esa señora la visito de vez en cuando porque son señoras que hacen algunos servicios a las mujeres, ¿no? Y bueno, como toma tiempo, uno platica y se cuenta sus historias y todo. Y ella me comentaba que su mamá estaba muy metida en la iglesia católica. De hecho, ella servía en la iglesia católica. Y me empezó a contar algunas de sus inconformidades con respecto al servicio de su mamá. Me decía que hace tiempo la invitaron a un servicio sobre resurrección. Y pues que dijo: yo no quiero ir, yo no quiero estar ahí. Y agarró sus cosas y mejor se fue a un pueblito con su hija y su madre. Y dice que se fue. Y yo estaba ahí, la señora, y dice: yo empecé a escuchar mucho ruido, yo empecé a escuchar como una fiesta. Dice, y veía como muchos colores a lo lejos y escuchaba bocinas. Y yo decía: seguramente es un carnaval. Y dice: pero avanzaban, avanzaban de tal manera que me alcanzaron. Dice, y cuando yo volteé, pues no era un carnaval, más bien era una iglesia que se unió, o varias iglesias, dice, no sé, era mucha gente, y estaban festejando que Jesús había resucitado. Dice, pero no era como una iglesia normal, dice, era una iglesia como un poquito loquita, me decía, porque de verdad traían una fiesta, dice, saltaban, se pusieron de acuerdo Se pusieron de acuerdo y se vistieron con ropa colorida y tuvieron listones y ellos alababan, dice, y de verdad me sentí pues muy impresionada de decir: wow, sí se la creen, de verdad están festejando. Y entonces, pues no sé, dice, no me preguntes por qué, pero yo ahí estaba, dice, de repente yo tuve unas ganas también y empecé a danzar. Y dice, me acuerdo mucho de la canción, el Señor es mi rey. Y dice, y de verdad, y me empezó a enseñar fotos y videos, ¿no? Y dice, y de verdad a mí me sentía muy plena, dice, lo disfruté junto con ellos. Dice, porque no había alguien que se quedara quieto. Dice, no, todos le entraban y todos gritaban. Dice, una hermana iba con el micrófono y iba diciendo: ¿por qué buscas a Jesús entre los muertos? ¿Por qué buscas a Jesús en un pedazo de madera? Jesús vive, aprovecha que Jesús vive. Dice, y yo me quedé con ese mensaje. Dice, yo dije, pues sí es cierto, Jesús no es algo que esté colgado. Dice, sí es cierto, y se me quedó. Y entonces yo, pues bueno, ahí empezamos a platicar, pero yo pensaba y decía: pues wow, el propósito de esa iglesia lo cumplió, no cree, era predicar. Y a lo mejor no llegó y luego luego se fue a congregar a una iglesia, pero la semilla le quedó. Y yo me decía: sí es cierto, dice, Jesús está vivo. Y me gustó, dice, mi hija estaba feliz. Y después nos llevaron a donde habían puesto una lona y nos sentaron y empecé a escuchar. Dice, porque era una iglesia diferente. Y me acordé de ti, porque un día le hice un mal chiste. Y dice, me acordé de ti, que me has dicho que eres cristiana. Me dice, qué padre, ¿así son en tu iglesia? Y le dije, sí. Sí, así son en la mía. Cuando quieras, pues sí, estamos igual de locos. Y yo me quedé pensando: wow, Dios, estas personas lo lograron. Lo lograron, hermano. Se pusieron de acuerdo, se esforzaron y salieron y lo hicieron. Y seguramente como a esta persona, hubo más personas que lo escucharon. Dijeron, qué locos, pero qué padre, ¿no? Y el mensaje quedó. Y entonces yo empecé a pensar y dije, hay algo que necesitamos que nos haga esforzarnos y salir. ¿Y sabe qué es, hermano? Es valor. Necesitamos valor, necesitamos valentía para poder decir, pues sí, vayámonos todos, hagamos algo distinto, algo nuevo. Pero después pensé y dije, a veces no somos valientes, a veces nos da pena. Y a todos, hermanos, a todos nos da pena. Y entonces empecé yo a meditar y dije, bueno, ¿qué es eso que nos aprieta? De hecho, mi prédica se llama Quítate lo que te aprieta. Y yo creo que todos hemos, alguna vez nos hemos puesto algo, las mujeres que usamos muchas prendas, incluso la dona, la diadema, hay veces que nos aprieta demasiado y mejor es, no, ya, me la quito. Y siento mucho alivio, ¿no? Quítate lo que te aprieta porque hay algo que nos aprieta, hermano, que no nos deja salir libres y hacer lo que tenemos que hacer, tomar lo que Dios ya nos dio. Entonces yo dije, pues, ¿quién nos aprieta, Dios? ¿Qué tenemos que quitarnos de una vez y entonces agarrar valentía e ir a hacerlo? Y hoy vengo en esta noche, hermanos, para decirte qué es como iglesia lo que nos aprieta. Porque a lo mejor a mi mamá le dan mucho miedo a las ratas, ¿no? Y ya me lo contagió a mí también. Pero hay personas que le tienen miedo incluso a las arañas, tan chiquitas que son, y les da miedo, ¿no? A mí me da terror, terror meterme al mar y imaginar lo que hay abajo de mí. No, yo no puedo con eso, de verdad. Y todos tenemos algunas cosas que te dan miedo y al otro dices, no, yo sí lo tolero. Pero como iglesia, hermanos, tenemos algo, o mucho, que tenemos todos que enfrentar. Y entonces hoy vengo a decirte, hermanos, qué cosas tenemos que enfrentar para lograr impactar allá afuera. Estaba leyendo sobre mi tocaya, Abigail. Y de verdad, hermanos, no sé, no había visto la historia de Abigail de esta manera. Yo les voy a invitar que abran sus Biblias y que me acompañen a Primera de Samuel 25. Y vamos a dar lectura del versículo 32 al 34. Amén. Bien, la palabra de Dios dice, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Abigail era una mujer que estaba casada con un hombre que se llamaba Nabal. Y dice que él no era nada parecido a Abigail. Abigail era astuta y también era muy bonita. Y Nabal no, Nabal era lo contrario. Y era cruel, y no sé si feo, pero era cruel. Y entonces dice la Biblia que David y sus hombres pues necesitaban provisión, necesitaban alimentos. Y se enteran que Nabal está esquilando a sus ovejas. Yo dije, ¿qué es eso de esquilar? Y encontré en internet que es cuando le quitan el pelo a las ovejas, como que las limpian, ¿no? Y David se entera que Nabal está esquilando a sus ovejas con otros de sus siervos, y entonces manda a algunos de sus hombres y le dicen, ve con Nabal y dile que lo mando a saludar y que por favor nos ayude. Nosotros en su tiempo ayudamos a algunos de sus siervos. Necesitamos alimento, lo que él tuviera en la mano. Entonces sus siervos, sus hombres, lo obedecieron y fueron a aquel lugar y se encontraron a Nabal. Pero Nabal les dijo, no, ¿Por qué yo he de quitarme mi comida, de quitarle la comida a mis hombres para dárselo a un tal David? ¿No? ¿Quién es ese tal David? No. Y entonces, pues sus hombres se regresan y dicen, ¿qué crees, David? Que no, dijo que no. Y entonces él se enoja y pues dijo, ah, no, pues ahora va a haber muerte. Y entonces junto con sus hombres, con alguno de sus hombres, va y va a dirección hacia él. Un siervo de ahí de Nabal le dice a Abigail, ¿sabes qué? Pasó esto, esto, esto y esto. Y yo creo que deberías de hacer algo, porque si no, vamos a morir aquí. No va a tener David piedad y vamos a morir. A eso viene, está decidido. Y entonces Abi toma pues muchos alimentos, mucho de todo. Yo creo que de lo mejor que tenía. Lo montó en asnos y bajó y dijo, yo me tengo que encontrar en algún punto con David y lo tengo que convencer de que no haga lo que tiene pensado hacer por mi marido, ingrato. Y entonces bajó y dice que sí se lo topó. Entonces Abi pidió por ella y le dijo, David, yo te pido que no hagas lo que tienes pensado, yo te pido que cambies de opinión. Yo sé que Nabal es cruel, es testarudo, pero mira, yo vine y te traje esto. Y te ruego que por favor tengas piedad y que no hagas lo que tienes pensado hacer. ¿Y qué cree? Que David aceptó. Algo que me gustó mucho de Abi y que yo pensaba, es que Abi, si fuera otra, yo digo, ella hubiera bajado, se lo hubiera encontrado y le hubiera dicho, mira, yo sé que es intolerable, ¿no? Mi marido, hazle lo que quieras. A mí no, yo no soy así, ¿no? Mira, yo me tomé mi tiempo y mira, te puse aquí, te traje todo esto. Haz lo que bien te parezca con él, pero mira, que sobre mí no pase. Y a lo mejor David le podría decir, órale, bueno. Y yo que Abi, pues me hubiera ido a Japón, no sé, a disfrutar, ¿no? Pero no, algo que hizo Abi, hermano, es que Abi dijo y pidió por ella, pidió por su marido, ¿y qué cree? Pidió por los varones también, que estaban con ellos. Abi no pensó solamente en ellos. Algo que nos estorba, hermanos, a ti y a mí, es la indiferencia por los que están afuera. Y entonces, yo ya estoy bien, yo soy salva, amén. Mi familia también, duermo muy en paz porque mi familia también es salva. Sí, pobre hermano, todavía su familia no se convierte. Ni modo, ¿no? Ya Dios sabrá. Sí, pobrecitos jóvenes, ¿no? Que viven allá atorados. Pues ni modo, pobrecito. Abi no. Abi se puso las pilas y dijo, ¿qué hago? En beneficio de todos. Algo que tú y yo tenemos que quitarnos, hermanos, y aprender a ser valientes es a quitarnos la indiferencia por las personas que todavía no conocen a Dios. Y decir, ¿qué hacemos? ¿Qué cosa locochona hacemos para que ellos volteen, nos miren, escuchen y el mensaje se les quede? ¿Qué hacemos? No me da lo mismo. A mí sí me preocupa. Jesús también murió por ellos. Jesús también quiere rescatarlos. Jesús también tiene vidas nuevas para familias. Estaba recordando que viene un evento muy importante, hermanos, que es la escuelita bíblica. Y yo no sé cuántos vamos a estar dispuestos a decir, yo sí le entro. Sí es cierto, son niños de 5, 6, 7, 8, 9 años. Sí es cierto. Pero podemos salvar a ese niño, podemos impactar a familias, también escuchar a familias. Y que no nos dé la indiferencia de decir, no, yo no, no, yo no sé, no. Yo no tengo paciencia, no. Yo nada más a los míos, no. Viene la EBDB, hermanos, y esta iglesia necesita manos, necesita bocas, necesita amor. Y yo quiero invitarte a que en los planes que vengan de la iglesia, tú digas como Abi, yo sí, a ver qué hacemos. A ver, vamos a hacer algo para que Dios alcance a esta gente. A veces nos limita, hermanos, unirnos a las actividades de la iglesia por otra cosa que nos estorba. Y es, hermanos, el qué dirán. Sí nos vamos a ver medio raros si salimos y hacemos eso, ¿verdad? Lo que les comentaba que impactó en aquel pueblo. Pero es que, ¿qué van a decir de mí? Hasta para saltar. Que salten los flaquitos mejor. No, que salten los jóvenes. No, ¿cómo voy a alzar mis manos si hoy vino tal? Ay, hoy vino el que me gusta. ¿Cómo me voy a ver si lloro? Y El qué dirán también es algo que nos estorba, hermano. Te voy a invitar que me acompañes ahora a Números 11. Números 11. Y vamos a leer desde el versículo 5. Amén. Y dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, del bar, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. El 6 también. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná. Bien. Dios también me hacía pensar en Moisés. El cuántas quejas no tuvo que resistir. Seguramente no eran 10 hombres, ni 30. Eran muchísimos hombres, hermanos, a los que él tenía que dirigir. Y dice la Biblia que ya el pueblo se estaba quejando, ¿no? Pura maná, pura maná, pura maná. Y yo creo que pues Moisés también pues, se acatarraba, ¿no? De estar escuchando las quejas de los hombres. Me acuerdo de lo que comíamos allá, así que éramos felices. Y yo creo que no era fácil, ¿no? ¿No? Yo creo que no era fácil la tarea que tenía Moisés y estar lidiando con tanta gente, pues, quejumbrosa. Y yo creo que a lo mejor uno que otro, pues mejor hay que regresarnos, ¿no? Mejor ya no hay que estar aquí, mejor hay que volver atrás. Y yo creo que muchos comentarios como este a Moisés le llegaban. ¿Pero qué creen? Que Moisés no se dejaba guiar por el qué dirán. Él apretaba un momento y oraba y le decía al Señor, mira, Señor, este pueblo, ¿cómo le voy a hacer yo para alimentar, para dar carne? ¿Yo qué voy a hacer? Yo creo que en algunos momentos hasta se desesperó, ¿no? De tal cosa. Él no se dejaba guiar por el qué dirán. Él mejor decía, ¿y tú qué dices? ¿Tú qué dices, Dios? ¿Tú qué me dices que haga? ¿Tú qué me dices en qué debo estar? Y algo que tenemos que aprender tú y yo es a dejar ya el qué dirán. Dios, ¿tú quieres que salte? Pues salto, ¿no? Dios, ¿tú quieres que me goce? Pues me gozo. ¿Tú quieres que remolineamos? Pues remolineamos todos aquí. ¿Tú qué quieres, Dios? Esta es tu fiesta. ¿Tú qué quieres? No, es que dicen acá que mejor no, porque nos vemos mal. Porque eso no se hacía antes. No, ¿tú qué dices, Dios? ¿Qué vamos a hacer? Hay que quitarnos, hermanos, el qué dirán. Y mejor decir, ¿y qué dice Dios? Algo que también me parecía curioso de Moisés es que cuando Dios lo llama, él pone unos pretextos. Y vamos a leer, por favor, Éxodo 3:11. Y también vamos a leer Éxodo 6:30. Éxodo 3:11. ¿Amén? Amén. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y también vamos a leer 6:30. Y dice, y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí, yo soy torpe de labio. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Cuando a ti te dicen, hermanas, que Moisés sea torpe de labios, ¿qué piensas? ¿Cómo? Tartamudo. Fíjense que estaba leyendo acerca de las personas tartamudas. ¿Conoces a alguien que tartamudea? Bueno, estuve leyendo que ser tartamudo no es algo meramente lingüístico. Es un trastorno más bien de comunicación. Y yo creo que todos los que estamos aquí alguna vez hemos tartamudeado, ¿no? ¿Y por qué tartamudeamos entonces? Por nervios, por estrés. Dice que es tanto nuestro estrés, nuestro miedo, nuestra angustia, que nuestras articulaciones pues se ponen duras. Y entonces nuestra mente piensa de más y la lengua quiere decir y hay ahí un choque y entonces tartamudeamos. Leí que decía que no sabemos específicamente si Moisés hablaba así, no sabemos, pero lo que tenemos cierto es que la palabra no era lo suyo, ¿no? Como que a lo mejor tenía muchas ideas, pero no sabía cómo decirlas. De hecho, leí que Aristóteles le llamaba que a veces la lengua no tenía la habilidad de transmitir rápido todo lo que el cerebro piensa. Entonces, yo no sé si Moisés tartamudeaba como aquel vecino que tú y yo conocemos, o de vez en cuando, o simplemente hay personas que dicen, es que no sé cómo decirlo, es que sí, pero mi papi dice, mejor tú habla, mejor tú di, mejor tú pregunta, porque yo no sé y me desespero. Moisés era una persona así, ¿no? Y le dijo a Dios, ¿cómo yo si yo no sé hablar? ¿No? ¿Cómo me invitan a predicar a mí si yo no sé predicar? No, sí lo tengo aquí, pero después, ¿cómo se los digo? Y entonces, hermano Moisés se tuvo que quitar algo que la apretaba y era el no verse como Dios lo ve. Incluso hay que estar enfrente, hacer lo que te toque, tocar, cantar, dirigir, predicar. Como decía la hermana Mari, es de valientes, y es de valientes creer, y es de valientes servir, ¿no? Es que yo, Señor, yo, Abby, ¿cómo voy a predicar? ¿Qué no te acuerdas, Señor, lo que yo hice hace tiempo? ¿No te acuerdas que me olvidé de ti? ¿No te acuerdas que tengo defectos? O incluso, ¿no? Él, a lo mejor ya no conmigo, ¿no? Él que siempre contesta de la peor manera, él que siempre es bien enojado, él. Algo que nos interrumpe es no vernos como Dios nos ve. ¿Cómo crees que Dios te ve, hermano? Y me limita, es que ¿cómo yo voy a servir si yo no doy el ancho? Yo no estudié y no se necesita tampoco, hermano, saber de pedagogía, de lo que fuera. Se necesita un corazón dispuesto para ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Se necesita decirle, mira, Señor, soy esto, haz tu obra. Yo me veo así, incluso la gente me ve así, pero yo quiero aprenderme a ver como tú me ves. Me veo una mujer valiente, me veo una mujer que te dicen y como que la primera reacción es, oh, ¿no? Miedo. No, yo me veo una mujer dispuesta, que lo voy a hacer. Y sí es cierto, tengo defectos. No hay nadie, si fuera por obras, ninguno pasaría. Cada quien cantaríamos desde nuestro lugar. Pero solo somos instrumentos, hermano. Y yo le decía a Dios, ayúdanos a ser personas valientes. Y en lo personal, hermano, es algo que yo le digo a Dios mucho, ayúdame a ser valiente, Dios, porque no me es fácil. Y no me es fácil hacer muchas cosas. Y Dios quiere que esta iglesia tenga el valor para hacer cosas nuevas. ¿Y de dónde sacamos el valor? A mí me cuesta, hermano, mucho trabajo compartir cosas personales. No sé, batallo mucho con eso, me cuesta mucho trabajo abrirme. Pero quiero terminar con esto, hermano. Y fue algo que a mí me ha marcado mucho. Hace tiempo yo tenía pues una gran amiga, ¿no? Me identificaba bastante con ella, tanto así que saqué su nariz. Y era mi abuela. Tenía una relación muy hermosa con ella, hermana. De hecho, era una de las personas con las que más me gustaba estar. Y bueno, en algún momento ella enfermó y empezó a enfermar, enfermar. Y me acuerdo, ella ya murió. Me acuerdo que iba yo para mi trabajo y me llamaron. Y me dijeron, tu abuelita estaba muy mal. La trajimos a un doctor que la llevaban. Se cayó, la encontraron tirada. Yo no lo pensé, hermano. Yo le di la vuelta a mi trabajo. Yo no tenía yo ningún día económico. Son días donde los maestros pueden faltar y no pasa nada. No tenía ninguno. Pero no la pensé, hermanos. Yo solo volteé como pude porque el tráfico no me lo permitía y empecé a sentir miedo. Miedo y mi abuela, y mi abuela, y mi abuela. Y no me importó nada, no me importó nada. ¿Qué iba a decir la directora? ¿Qué iban a hacer mis niños? Nada. Yo quería estar ahí. Y bueno, al final no estaba en ese doctor, ya estaba internada, ya estaba en un hospital. Y fue un proceso muy duro, hermanos, y muy feo para mí. Yo la amaba mucho, la amo mucho. Y Hay algo que, como a todos, a mí no me gusta estar en un hospital porque es feo. Es feo para el paciente y es feo para el familiar, ¿no? Es algo feo, hermano. Estar en urgencias es algo feo, feo. Y hay algo que le temo, pero mucho, hermano. Me cuesta mucho trabajo hablar con personas muy, muy, muy, muy mayores. Debo confesar, me cuesta mucho. No sé, hay algo que me limita con personas muy, muy mayores. Bueno, pues tuvimos que estar ahí, ¿no? En el hospital. Mi abuelita ya estaba muy mal, caían sueños profundos. Por momentos, pues se iba, ¿no? Un poco. Pasamos ahí algunas noches y pues mi mamá, todos subíamos y bajábamos, pero la que se quedaba siempre era mi mamá. Entonces, en la noche, pues ella también ya se sentía muy mal. Ya sabe que estar en el hospital es no comer. Y un tío se iba a quedar con mi abuela. Hay algo, hermanos, que yo sentía adentro que yo decía, no, yo soy su nieta y tengo 20 años y yo puedo aguantar. Y mi papá me decía, no, tú no te vas a quedar, no has comido nada, no has dormido nada, mírate cómo estás, no, tú no te vas a quedar. Pero yo decía adentro, no, yo quiero estar, si no estoy yo, ¿quién va a estar con ella? Ya era muy noche, eran las 9 de la noche más o menos. Total que me quise quedar. Y mi mamá me dijo, mira, si tú te vas a quedar, tienes que saber a lo que te vas a enfrentar. Tu abuelita no está bien. Ahorita cuando me bajé se puso mal. Y entonces empecé yo a sentir como que, ¿y si se me pone mal a mí? ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Y cómo la voy a ayudar? Bueno, mi mamá oró por mí y subí. Me perdí en el hospital, hermana, en los pasillos. Hay una zona donde ya unas horas no atienden, entonces todo está solo. Y de verdad, hermana, mejor te pude padecer simple. Para mí fue horrible, horrible, hermano. Y subí escaleras y de esas que hasta le corres más rápido porque ya atrás de ti no hay nadie y ya está oscuro. Y llegué con mi abuela. Y pude estar con ella, leí la Biblia, cantamos. Estaba yo con ella. Y en algún momento, hermanos, me dormí en sus pies. Me quedo dormida. Yo sentí que me quedé dormida como 10 minutos. Y cuando me despertaron, mi abuelita ya estaba con el Señor. Y es algo que me costó mucho, hermano. Mucho, mucho, mucho. Porque me andaba del baño y tenía que caminar hasta el otro lado, lleno de personas adultas, solas, mal. Es deprimente estar. Y hermanos, para mí fue un tiempo realmente duro. Ese, por ejemplo, es un acto donde yo tuve que ser valiente, donde no me importó lo que decían los demás, el qué dirán las personas. No me fui indiferente porque era mi abuela. Y yo tuve que experimentar eso, hermano. Y recuerdo muy bien, estaba en la ventana y yo oraba y le decía a Dios, ¿qué puedo aprender de esto, Dios? ¿Qué puedo aprender de esto que me está pasando? Y Dios me decía, hermano, así ámame a mí. Ámame a mí, decía a mí. Que aunque te duelan los pies, tú ahí estés. Que aunque tu cuerpo esté cansado, tú ahí estés. Que aunque te dé miedo, lo hagas y te animes. Porque hay un ingrediente, hermanos, que nos va a ayudar a ser valientes. Y es el amor. Necesitamos decir, yo lo hago, Dios, porque yo te amo. Y Dios me decía, así, así ámame. Necesitamos, hermanos, ser valientes. Quitarnos lo que nos estorba, quitarnos cómo me voy a ver, qué imagen voy a dar, qué van a decir las demás personas. Yo no puedo, a mí me da miedo. Y la serie de pretextos que podemos decir. Y necesitamos decirle a Dios, Dios, ayúdame a ser valiente. Tú sabes con lo que lucho, tú sabes lo que no me parece, tú sabes que traigo una escuela vieja. Ayúdame a que el amor que yo te tengo sea precisamente lo que me ayude a ser valiente, Señor. Y hoy quiere Dios eso de nosotros, hermano. Que estés dispuesto a decir, yo voy a estar. Aunque nadie me invite, yo voy a decir, yo quiero estar ahí. Aunque yo no sepa dar clases, yo quiero estar ahí. Yo quiero ser parte de la lista. Aunque a mí nadie me diga que venga a la oración, yo vengo a la oración. Porque quiero ser parte de. Necesitamos ser valientes. Y ser cristiano es ser valiente, hermano. Dios necesita hijos dispuestos. Que se armen, que no cualquier cosa nos tire, como a todos nos ha pasado, hermano. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Y que le digamos a Dios, ayúdame, Señor, a renovarme, como dice tu palabra. Tú sabes en lo que batallo, Señor, tú sabes en lo que me cuesta mucho trabajo. Pero quiero que el amor, Señor, que yo te tengo a ti, me haga atreverme. Necesitas cosas nuevas, porque este año es nuevo, porque generaciones nuevas crecen. Dame la valentía, Señor, para pararme. Que no exista el pretexto ideal para no estar. Usa, Señor, mi vida. Ayúdame, Señor, a esforzarme. Pero también a ser valiente, Jesús. Tú sabes lo que me hace falta. Tú sabes, Señor, lo que yo necesito. Ayúdame, Jesús. Que no haya nada más importante para mí, Señor, que estar en tu presencia y que servirte, Señor. Y que si no me parecen muchas cosas, todas las haga a un lado.